take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en la Rúa.es. Tiempo de Odyssey para todos vosotros en total directo a través de la banda ancha en este lunes 7 de octubre del año 2019. En el cual vamos a realizar nuestro programa número 862, en el que tendremos vía telefónica la gente de Hijos de Oberón. Nos vienen a presentar lo que es su último disco llamado Salvaje. Y por otro lado contaremos con la participación de José Navarrete, que nos viene por aquí y nos trae bajo el brazo este fantástico disco que ya poníamos hace un par de semanas aquí en la radio, Corleone 2, y lo que es este fabuloso CD a través del sello AFM Records. Vamos a arrancar, vamos a comenzar, y como bien os decía al principio de esta nueva temporada, 22ª ya de estancia en antena para este programa de radio que comenzaba por allá por sus años mozos en Radio Jabato junto al buen amigo del Pro, el que se cae por las noches del castillo, que veníamos poniendo discos que todavía no se han puesto en circulación y no han dado luz en el mercado, pues así lo hacemos con este compacto a través del sello Pure Steel Records, que se viene a denominar Good Dudin, y a través de la banda Midnight Force. Se pondrá a la venta el próximo 25 de octubre. Fantástico heavy speed power metal, un rock añejado fenomenal que suena con este In Least Deferred It Lie. Ya están sonando, se llaman Midnight Force, y ellos arrancan lo que es esta nueva estancia en antena total directo a través de la Rúa .es para lo que es la emisora de la Universidad de Alcalá de Henares. Ahí va. Now Ahí están sonando, se llaman Minor Fourth, y acaba lo que es el tema, pues con una acústica que suena de fondo a nuestras palabras. Ahí en formato leve, lo que es este nuevo disco que saldrá a la venta, como ya os decía, el próximo 25 de octubre. Y algo que se ha puesto hace muy, pero que muy poquito también en circulación, es el nuevo disco de Nocturnia, esa banda que se quedaba totalmente parada por la participación de Rafa Blas en lo que fue el concurso de La Voz, pero que ellos han continuado con su pelea. Por lo tanto, ellos siguen aquí en La Brecha y lanzan en estos días lo que es este disco llamado La Tempestad. Estaremos charlando, cómo no, con la banda, con alguno de los componentes, al igual que hoy lo haremos después de la intervención del amigo José Navarrete con Hijos de Oberón, para presentar Salvaje. Mientras tanto, nos quedamos con los Irreductibles y con los Guerreros Chicos de Nocturnia, concretamente con lo que es este tema llamado Cenizas, que ya suena de fondo a nuestras palabras, para disfrute de todos. Ahí están. Me siento perdido, todo ha cambiado, me encuentro vacío. Suena apagado, aliento dormido, grita silencio que vuelvas conmigo. Luces que destellan apagadas, besos que ya no me dicen nada. Miro al cielo y sé que ya no está. Ahí están sonando, se llama Nocturnia y este es su nuevo disco, La Tempestad. Como ya os digo, esta banda que tuvo un parón pero que siguen en la guerra. Aquí están Alberto Simón en las voces, César Arroyo bajo voces guturales, José Gómez Sellez en los teclados y José Roldán en la batería. Ellos se hacen llamar, ellos son Nocturnia, que nos llegan desde Toledo. Y desde Alcalá de Henares nos llega una vez más el señor José Navarrete. Hola, buenas noches, José. ¿Cómo andas? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo vas? Pues muy bien. Aquí a traerte un pedazo de disco que acaban de sacar el guitarra de Gotthard, que seguro que os va a encantar a los que les guste este estilo. Uh-huh. Bueno, háblanos de con quién se ha reunido este pedazo de guitarrista, que no es otro que Leo Leoni. Pues sí, a ver, el guitarrista ha hecho un guiño a Vito Corleone, al mafioso del Padrino, uh-huh. Y ha puesto a la banda Corleoni. Es el segundo disco que saca con este proyecto en solitario, donde colabora el batería de Gotthard también, Henan Berger, y bueno, y tenemos al pedazo de vocalista Ronnie Romero, es Lord of Black, y que está ahora actualmente con Rainbow. Uh-huh. Con Rainbow y con el que se tercie, ¿no? Sí, hace muchas cosas. Es un culo inquieto y no para. Un vozarrón que tiene. Es una novia que todo el mundo quiere. Increíble, es increíble la voz que tiene. Además que pega muy bien haciendo los temas de Gotthard, porque canta una tesitura muy parecida a Steve Lee. Que por cierto, Steve Lee hace 9 años. Nueve años hizo el día 5. Uh-huh. Que nos falleció. Dejaba, desgraciadamente. Sí, en un accidente de tráfico, pues bueno, se fue ese gran vocalista que dejó un legado que, bueno, ahora su guitarrista pues lo está recuperando. Este disco pues basaba pues en los primeros temas de, o sea, los primeros discos de Gotthard. Recupera todas esas viejas canciones, regrabadas otra vez por esta banda. Y que suena magníficamente. Uh-huh. Tú nos escoges el segundo tema, este Standing in the Light. Sí. ¿Por qué? Es el que más te llama la atención de todo. Vamos, 16 cortes nos ofreces aquí. Sí, tiene 16 cortes. A ver, hay dos canciones nuevas. Y luego hay una versión del Boom Boom de John Lee Hooker. Es un bluesman. Y es un blues eléctrico que suena fantástico. Pero bueno, yo he elegido esta primera, Standing in the Light, porque es el del primer disco, del 92, del primer disco de Gotthard. Y es muy cañera y mola. Es uh-huh. puro Gotthard. Bueno, antes de irnos con ella y despedirte, porque estás reventado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que te vas a vestir de medieval y te vas a poner la armadura ahora en estos días de festividad? Sí, voy a sacar la espada aquí en Alcalá de Henares, que va a ser un rollo muy medieval. Voy a llamar a José Carlos Molina, que venga con la flauta. Ah, además, el otro día triunfaba, ¿no? En Pinto, en lo que era recuperando todo su primer disco, Cuentos de ayer y de hoy. Sí, sí, está imparable. Tiene una segunda juventud ahora el Molina. Está actuando Molina muchísimo. Yo creo que ha hecho un pacto con el diablo. No voy a contar lo que me decía un antiguo mío, que en paz descanse, el señor Pablito, que había juramentos y otras historias, pero ahí está, imparable, indomable y con una pinta estupenda, sí, recuperando los viejos clásicos. Y yo, pues, por cierto, le pude ver en el concierto de Siete Almas, porque claro, la batería de Siete uh-huh. Almas es batería de Ñu. Ajá. Y estaba por allí también. Pensaba yo que se haría algún tema, pero no, al final no. Estaba de público. Ya lo descargó este pasado sábado, recuperando, como os decimos, ese primer disco y luego pues todos sus grandes clásicos, con una sala llena que, pues sin ser la capital, sin ser Madrid, y teniendo en cuenta que Ñu hace no mucho que tocó, pues la verdad es que es meritorio. Claro, claro. Bueno, pues volviendo al disco de Corleoni, a ver, quisiera deciros que lo van a presentar aquí en España. Uh-huh. O sea, el que le guste Gotthard va a escuchar los temas de Gotthard magníficamente interpretados por Ronnie Romero y, claro, y el guitarra líder, Leo Leoni. Las fechas son en Pamplona, la Sala Totem, el 20 de diciembre. En Madrid, la Sala Soco, el 21 de diciembre también, sábado. Y luego la tercera fecha es en Barcelona, la Sala Ramataz 2, el 22 de diciembre. Es un fin de semana que están por aquí y que si tienes la posibilidad de verlo, pues te recomiendo que te acerques. Pues ojalá me quede sorprendido como me quedé con la visita de los The Cool, y creo que era el miércoles 21 de agosto, recuperando uno de sus viejos clásicos, que yo decía, pero cómo va en pleno mes de agosto, The Cool tocando en la Sala Riviera, y mi sorpresa es que fue un lleno. Sí, bueno, los grupos vuelven otra vez. Bueno, se reinventan. Han estado ahí, pero sí, el problema es que la gente vaya a verlos, y más en un mes de agosto. ¿A ti te dicen que van a llenar la Riviera en un mes de agosto? No, porque miércoles, con todos los festivales que hay en esos meses, de hecho las salas en esos meses no funcionan. Claro, apenas. Por eso yo me da un poco de bruces, sí, sí. Y lo cual me alegro enormemente de haberme equivocado. Claro. De vez en cuando nos equivocamos. Lo que no nos equivocábamos era en el pasado Remember Rod, ¿no? No, ahí estuvo potente. Estuvo una fiesta, pues bueno, como todos los años. Con muchos amigos, mucha buena música y la pasamos estupendamente. Bueno, pues venga. Vamos a quien se lo perdió, pues nada, que venga para la próxima. Vamos, ¿a quién? No, que quien se lo perdiera, que nada, se apunte para la próxima. Hombre, que se lo pierda él mismo. Allí estaremos. Nos vamos, Standing in the Light, ¿algo más? Standing in the Light, no, pues nada, ahí está, el disco con Leoni 2. Yeah. Ahí está sonando Corleone con lo que es este disco llamado Chu, que se ponía en circulación el pasado 27 de septiembre del año 2019. Pasamos de la factura internacional a venirnos de nuevo a nuestro país, y ya lo hacemos con Arenia, con lo que es este nuevo compacto llamado La Voluntad de las Estrellas, para más tarde entrar con Hijos de Oberón, con lo que es este último disco llamado Salvaje, y charlar con uno de los componentes de la formación. Concretamente estaremos charlando con el buen amigo John, para que nos hable y para que nos cuente pues todo lo que está siendo la máxima actualidad de la banda. Así que vamos primero, como os decimos, con Arenia, y lo hacemos concretamente con lo que es este Alcanzar el Sol. Ahí están sonando, y luego ya de lleno nos metemos con Hijos de Oberón. Ahí vamos. ¡Gracias! Ahí suena, se llaman Arenia, y esta formación que está compuesta nada más y nada menos que por Fran J. Santos en las voces, Eduardo Dicin en la guitarra y coros, Raquel Rodríguez en los teclados, Roberto Suárez al bajo y Alejandro Fernández en la batería. Disco que nos llega a través de Duque Producciones y que también estaremos charlando con ellos para que nos hablen de toda su actualidad, de la misma forma que lo vamos a hacer con los compañeros y con Johnny de Hijos de Oberón, para que nos presenten este Salvaje. Antes que nada, escuchamos uno de sus cortes, nos vamos a ir concretamente con este Un Nuevo Día, y eso es lo que mañana amanecerá. Estamos y que nos trabamos mucho, ¿eh? Y eso que fíjate que hemos dejado los psicotrópicos por un tiempo. Ahí suenan los chicos de Hijos de Oberón, y que estamos intentando contactar con Johnny. En breve estamos a la charla. Vamos a ver si lo localizamos. Están sonando, se llaman Hijos de Oberón, y ahí suenan para todos vosotros a través de larrua.es en tiempo de Odyssey. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Johnny. Hola, buenas noches, Johnny, ¿qué tal? Buenas noches, todo muy bien, ¿y vosotros? Todo bien, compañero, aquí estamos disfrutando un poquito de la radio y pues nada, dando a conocer lo que es este nuevo disco vuestro llamado Salvaje. Sí, Así es. Pues mira, como es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con la banda, nos gustaría que nos hicierais un breve resumen de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo compacto que, como bien digo, se llama Salvaje. Bueno, pues un breve resumen lo voy a decir rápidamente con los discos. Nosotros empezamos con Prisionero de Agujas, que además damos un poco de sentido a toda nuestra historia. Empezamos a grabar los discos hace ahora mismo unos 5 o 6 años. Llevamos ya realmente más de 12 años lo que es en la carretera. Después hacemos el segundo disco a los 2 años que se llama Camino de Piedras y buscamos pues el sentido, ¿no? De que esto es un camino de piedras totalmente, de lo que nos está costando abrirnos paso en la música y que el heavy metal es un estilo muy complicado, que no todo el mundo lo escucha y que cada vez parece que cuesta más. Bueno, no sé si diría que cuesta más o cada vez cuesta menos. Y ahora mismo, pues después de que seguimos un poco en la lucha y seguimos apostando y seguimos luchando, pues hacemos el tercer disco llamado Salvaje por un poco nuestras ganas y nuestras, pues sobre todo las ganas de seguir que tenemos. Es complicado, ¿no?, hacer heavy metal en nuestro país. Sí, ya no diría que hacerlo, sino casi intentar pues abrirte un poco paso por todo este camino. Es muy difícil, o sea, muy, muy, muy difícil. Y bueno, ahora mismo estamos aprovechando, vamos a hacer después de 10 años, que son más de 10 años, pero lo hacemos como décimo aniversario, vamos a hacer un concierto bastante chulo en Segovia. Ajá. Después de todo este tiempo. ¿Para cuándo tenéis la fecha o todavía no la hemos cerrado? Sí, tenemos ahora mismo los dos últimos conciertos del año, que bueno, no hemos tenido muchos, pues por desgracia, porque al final nos movemos nosotros y cerrar las fechas con las salas, hacer los carteles, las entradas, es un currazo brutal y apenas hemos podido tener muchos conciertos, pero tocamos el día 9 de noviembre en Segovia, junto con un grupo de Bilbao. Y vamos a hacer pues un concierto homenaje con todos los exmiembros de Hijos de Oberón y vamos a hacer todo el primer disco y más todo el concierto que estamos dando ahora, pero vamos a hacer todo el primer disco con estos exmiembros de Hijos de Oberón. Contamos con casi todos. hay alguno que no puede venir. Son 10 años y es complicado, ¿no?, mantener la misma formación, por eso los cambios y luego las vicisitudes de la vida. Sí, al final no dejamos de ser un grupo que cada uno tiene sus vidas, entonces cuesta mucho incluso el juntarte a ensayar, cuesta mogollón, hay que andar haciendo un Tetris cada semana y es eso, ¿no? Cada uno tiene sus trabajos, al final esto nos lo tomamos como un trabajo porque no deja de ser algo muy serio. Pero cuesta muchísimo, son muchas cosas y hay que estar luchando cada día un rato con todo esto para que funcione. Hay mucho trabajo, mucho detrás. Bueno, os arropáis y os acompañáis, al igual que lo vais a hacer en ese concierto que tenéis preparado. En este nuevo disco os habéis rodeado de amigos, de carretera, de compañeros. Háblanos un poco de ello. Sí, a ver, desde el principio, desde hace muchos años, pues en un concierto en Segovia conocimos a una tribu y la verdad es que desde ahí creamos mucha amistad y mucha relación. Estamos deseando, vamos a tocar con ellos en Vitoria, junto con otros dos grupos, con Delion y... Ay, no me sale el grupo de Bilbao. Se te ha quedado en la mente, tú di que son, sí, de Bilbao, que son los tíos majos y ya está. luego me saldrá, porque es importante. pues quedamos mucha amistad, por ejemplo, con la tribu y hemos dado pues algunos conciertos con ellos y siempre, no sé, hay mucha compenetración. Raúl, el cantante nuestro, ha grabado los Juegos del Hambre pues con ellos y queríamos que Chapi pues en este disco colaborase con nosotros, porque estamos totalmente, teníamos muchas ganas. Uh-huh. Y muy, muy guay. Luego Dan Diez, que es el productor, es el guitarra ahora mismo de Tierra Santa, y le dijimos, ya que está siempre produciéndonos los discos, pues métete un solo ahí en algún momento que no te cuesta nada. Y con Dan, pues desde el primer momento que llegamos allí, la verdad es que muy bien. Yo he dicho que con él quiero hacer todas las producciones que vayamos a hacer, las quiero hacer con él, porque me parece impresionante el trabajo que hace. Produce a Zenobia y a Dunedain, como diría, como grupos que siempre hacen todo con él, y es muy exquisito. Y Dunedain, pues con Carlos a la voz, que la verdad es que encima ese tema es el penúltimo, llamado La Luz Perdida, mete, pues que Carlos, pues no sé, no... Es para la gente que le conoce, que yo creo que es todo el mundo, pues es impresionante, no hay mucho más que decir. Uh-huh. Y además también, pues es un amigo de hace muchos años. Carlos hace muchos años tenía un grupo de heavy metal llamado Melkart, y pues mucha tela. ¿Y nos hemos dejado a Ernesto de Zenobia o has hablado de él? No le dejamos. Uh-huh. Igual, Ernesto pues es de Segovia y es amigo de toda la vida, pues mucho antes de que entrase en Zenobia, pues ya siempre hemos estado juntos y siempre ha estado ahí también apoyándonos, Hijos de Oberón, en todo lo que ha podido y muy a gusto siempre. Uh-huh. Hijos de Oberón. Un saludo a todos. Uh-huh. Hijos de Oberón, ¿por qué este nombre y no otro? Bueno, pues esto nace al principio, yo creo, se puede decir que a los primeros años no lo contábamos nunca, nos daba como un poco de vergüenza. Uh-huh. Y esto sale de la serie de dibujos animados Gárgolas. Uh-huh. Aparece por ahí Oberón y bueno, pues Oberón, luego aparece, Oberón como tal está en muchos sitios, como está en El sueño de una noche de verano de Shakespeare y demás, y lo escuchó el cantante en los dibujos y dijo, hala, pues nos podemos llamar así. Desde que dijo el nombre nos encantó y así se quedó. Uh-huh. ¿Siempre cantando en castellano? Pues sí, hemos hecho alguna... Sí, llegamos a hacer, además lo hicimos en el Atalaya Rock, cuando estuvimos tocando en el décimo aniversario de la Atalaya Rock, hacíamos un popurrí de Halloween, y es lo, diría que lo único que hemos llegado a hacer en directo en inglés. Uh-huh. porque es complicado. Vosotros que se os entienda, ¿no? Sí, totalmente. A ver, como yo qué sé, expectativas o tal el día de mañana, pues no se sabe, pero bueno, de momento, primero que se nos conozca aquí, que ya es difícil, porque encima yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, que por se nos dan muy mal las redes y demás, y yo creo que tenemos muy poquita repercusión, pero bueno, vamos en un camino despacito. Uh-huh. Las redes, ¿por dónde os movéis? Ahora no se pueden dar mal, hay que buscar a alguien que te lleve esa historia o aprender, ¿no? Claro, estamos en ello, porque al final lo hacemos nosotros todo y pues nada, pues lo típico, Facebook es al final lo que un poco quizás más intentamos estar ahí, Facebook, Instagram, Twitter y tenemos la página web también, pero claro, al final son tantas cosas que no llegas, porque somos seis en el grupo y como he dicho antes, ¿no? Cada uno sus trabajos y... Tenemos que estar entre unos y otros, tú te encargas de esto, tú de esto, es... al final es un currazo que ojalá, pues yo qué sé, sacar todo el tiempo del mundo para poder estar horas y horas en ello y poder hacer pues toda la publicidad que se merece, ¿no? Tanto pues por todos los sitios. Uh-huh. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues está grabado pues en Haro, La Rioja, con el productor Dan Diez. Uh-huh. Como comentaba antes, sí, que es el productor, bueno, el productor que hace otras también masteriza muchísimos grupos, hace todo tipo de grabaciones. Ajá. ¿Y es como os gusta que suene el resultado final? Sí, yo la verdad, vamos, yo el grupo, en principio, o sea, es que nos encanta ese resultado. Yo creo que no, de las cosas que escuchamos y demás, lo comparas con lo que es el sonido, con otros grupos y me gusta mucho, como, o sea, nos gusta cómo suena, suena muy potente, muy potente. Uh-huh. Ok, algo que no te haya preguntado y algo que quieras contar al personal que nos esté escuchando ahora, Johnny. Bueno, pues sobre todo... Johnny tiene poco de segoviano, ¿no? El nombre, digo. Ah, sí, pero bueno, hombre, realmente soy burgalés, pero dicen que la vaca no es de donde nace, sino de donde pase. Así que... pues yo lo que diría como tal a la gente que intente implicarse con las bandas pequeñas, no por nosotros, sino por cualquier banda pequeña que esté empezando, así como que es muy complicado. El otro día lo voy a decir así claramente, porque sobre todo yo creo que nosotros somos muy, pues somos de la calle y somos muy cercanos a la gente. El otro día estuvimos tocando en Salamanca y vinieron 15 personas a vernos, junto uh-huh. con Delion de Vitoria. Que por cierto, el grupo que me faltaba es Valkyria de Bilbao. Ah, ya te has acordado, ¿eh? ¿Ves cómo tenía que salir? Nos acompañan en Segovia y en Vitoria también, uh-huh. en los dos conciertos. Pues que la gente se tiene que mojar, que la gente no puede coger y tirarse muchas veces meses ahorrando lo que sea para irse a ver un Metallica o grupazos de la hostia que te valen las entradas una pasta, cuando con ese dinero puede descubrir unos grupazos que hay en el panorama nacional brutales y puede irse a 10 conciertos, 15 con ese dinero muchas veces. Que cada cual es libre, pero que creo que hay que apostar lo primero por lo de aquí, porque hace mucha falta, mucha falta. Hay muchos grupos que al final salvan sus conciertos un poco por el merchan y por cosas así, y yo creo que hay que apostar por todo esto, hay que luchar por esta música, porque si no los grupos no pueden seguir. O sea, nosotros seguimos porque soy un cabezota. Y digo, aquí se tira para adelante y se pone la pasta que hay que poner, pero pues, sale de tu bolsillo, ¿no? No te están dando nada. Uh-huh. Entonces, y seguro que, vamos, seguro no, como yo, hay muchos grupos que no lo dudes. Pues eso, al final... No es solo decir, están tocando, no, hay muchas lágrimas también por detrás, hay mucho esfuerzo, hay muchas cosas que hay que estar, o sea, ser conscientes, ¿no? Que cuando vas a ver un grupo, del trabajo que lleva detrás, sobre todo grupos que no se dedican a ello. Hay otros grupos que lo tienen, se dedican a ello, pueden hacerlo y pueden estar incluso ensayando 3-4 veces por semana y es fácil. Pero muchos grupos no, estamos en una lucha muy grande. Uh-huh. Entonces un poco, pues diría eso y diría que sobre todo pues estos dos conciertos y el día 9 de noviembre, que vamos a hacer un concierto seguramente más o menos de unas 2 horas, pues que aprovechen a ir a Segovia, que es en el Hotel Santana. Y del amigo Quique. Así es. Muy bien, dale recuerdos del Jabato. Hecho, pues lo haré. Tú díselo, ya verás cómo se acuerda de mí. Sí, sí, pues seguro. Además, Kike se acuerda de todo el mundo, o sea que en ese sentido es así. Uh-huh. Pues ahí estaremos dando un concierto muy especial con Valkyria. Ajá. Y luego, pues en noviembre, el 16 de noviembre en Vitoria, que lo hemos hecho como una especie de festival en la Sala Urban. También que la gente pues uh-huh. vaya a apoyarnos. Encima, mira, ese concierto, hay otro concierto también a la vez, pero claro, o sea, que la gente apoye a las bandas pequeñas, que son las que vamos a tener sangre, sudor y lágrimas. La cantera del país, hay que apoyarla, ¿cómo no? No hay que fichar a jugadores que valen mucho, pues es lo mismo que los Metallica. Que luego, mira, donan dinero, pero mira qué les pasa. A ver. Yo arrancaba la entrevista con el corte salvaje. Me gustaría que tú escogieras otro para despedirnos, Johnny. Bueno, pues diría que hay muchos temas, por no decir casi todos, de este disco que me parecen exquisitos. A ver, ¿qué vas a decir tú? Y ya lo sé. No, pero mira, una cosa rápida antes de irnos es que todo el mundo que nos escucha, al final de todo el mundo, de cualquier estilo, uh-huh. le guste, o sea, que diga, yo solo escucho pop, o sea, todo el mundo que nos acaba escuchando dice, jo, es que, o sea, les gusta el grupo, les gusta la banda y es algo que muy significativo del punk, de, pues, yo qué sé, gente a lo mejor pues, más mayor que tampoco es del heavy metal, le gusta a todo el mundo y es algo bastante significativo. Y me diría que para acabar con La Luz Perdida. ¿Qué contáis aquí en esta canción? Hablamos sobre el dios Ra en Egipto. Uh-huh. Y está ahí es donde está Carlos, de Dunedain. Muy bien. Yo La Luz Perdida, te lo puedo contar, el de Santana, la que hemos perdido alguna vez por ahí, por Segovia. Hace ya muchos años, ¿eh? En serio, dale recuerdo y un fuerte abrazo aquí, que ya es su hermano. Lo haré, porque les veré allí, o sea que sin problema. Tú ya verás cómo lo pone cara de póker y me conoce. Seguro. Pues nada, Johnny, muchísimas gracias, que tengáis suerte con estos conciertos y con la presentación de vuestro nuevo disco, tercero para la banda, y que sigáis luchando. Poneros las pilas con las redes sociales, porque hoy día es donde está todo el lío. Así es. Uh-huh. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad y se agradece mogollón todo esto porque sí, es súper súper importante para nosotros. Nada, sabes que lo teníamos pendiente y que teníamos que hacerlo, ¿cómo no? ¿Vale? A ver, es así, genial. Venga, Johnny, pues nos vamos con esta La Luz Perdida. Ahí están sonando Hijos de Obeón. Muchísimas gracias, ¿vale? A ti, un abrazo. Venga, igualmente, tronco, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Yeah. Ahí están sonando Hijos de Oberon, y los mismos que colaboran con los que a continuación suenan en su disco en directo, Amenazamos con Volver, los compañeros Nativu. Escuchamos este Juegos del Hambre y luego preparamos lo que es esta canción de Black Tiger, de la banda Bárbara Black, que estuvieron el pasado sábado por aquí en el programa La Tertulia Tabernera. Pero antes, Nativu sonando en total directo a través de A New Label Records. Así es como arranca la colaboración de Álvaro. Y es como empieza el disco en directo de Nativu. ¡Ay! ¡Atasaitat! Ahí está sonando, se llaman Bárbara Blas, con sus chicos que estuvieron el pasado sábado por aquí en el programa de las guerreras, chicas de la tertulia tabernera. Así, cuando hay tantas mujeres yo me callo, me quedo de técnico de sonido y mejor no hablo. Pues nada, no os voy a contar lo que estaba haciendo, por eso estuve, pues, del tirón ahí con los amigos que están con su crowdfunding, que están preparando su nueva obra discográfica, el Tronco Nitro grabando las baterías, y por eso no pudo venir, pero sí lo hacían el resto de los compañeros. Venga, que nos vamos, lo vamos a hacer con, mira, con lo que era el primer disco de los Striper, The Yellow and Black Attack, y lo hacemos con este Mi Amor Es Siempre Un Show. Un show... también son otras cosas. Hasta la semana que viene. Disfrutar con la escucha. El próximo sábado estamos por aquí a eso de la 1 de la mañana con la tertulia tabernera.